我也分开杀路家，我还要跟着西边的大白的，我怕我杀不死，西边的大多米，阿妈咋非得你？Ese ritmo de mi cumbia que te va a mover es la tecla cumbia que te traigo, te daré el placer para que muevas tu cuerpo de la cadena a los pies. Y ahora que estamos bien, bien, te repito en todos. Hey, oh, oh. A dormir, pasando fuera de aquí, porque esta canción no está ninguno. Si aún no está sentado, en la silla una. Yeah.